maravilloso mundo de la radio. Yes. Radio UVM y el Centro de Información y Difusión presentan Opción Múltiple, la mejor opción de radio juvenil en la red. Opción Múltiple, todo lo que tú querías saber. ¿De verdad, Jess? Opción Múltiple. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas tardes, o días, o noches, según sea, y a la hora que nos estén escuchando y donde quiera que nos que estén. Bienvenidos a esta, nuestra cuarta emisión de Opción Múltiple. Ya estamos de regreso porque, bueno, tenemos una segunda temporada de lujo. Tenemos varios, pues como ya es costumbre, tenemos varios invitados y programa preparadísimo para ustedes. Así es, Gaby, ¿cómo están todos? Me da mucho, mucho gusto estar de regreso aquí con ustedes en esta que es la cuarta emisión de Opción Múltiple. Y esta semana tenemos algunos invitados especiales que tienen una gran trayectoria y, bueno, desde música, las letras y nuestra sección de opinión mayúscula, pues que no puede faltar, ¿no? Así es, tampoco como no puede faltar nuestra sección de Quiero Ser Jefe. Ya saben que es nuestra radionovela favorita y estará muy interesante y divertida como siempre. También aquí en Opción Múltiple tenemos novedades para renovarnos como siempre y tener más calidad para con ustedes que son nuestro público. Tenemos en nuestro equipo de producción, el cual no era muy amplio, tenemos la llegada de nuestro amigo y compañero de la carrera de comunicación, él es Emanuel Mejía, y estará con nosotros a partir de esta cuarta emisión y en adelante. Esperemos que él se sienta muy cómodo con nosotros y así queremos darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Emanuel. Así que pues comenzamos. Comenzamos. Continuamos. Notas líquidas. Para comenzar, queremos empezar con esta sección que nos gusta mucho presentar a nosotros en específico, esto que se llama Notas Líquidas. Y el día de hoy tenemos a una banda muy, muy interesante que nos llegó por acá, que se llama Prana. ¿Me equivoco o es bien? ¿Está bien? Correcto, Prana. Prana. Perfecto, okay. Con doble N. Integrantes. Nombres, muchachos, díganos sus nombres, por favor. Aram Merari. Ok. Barkla. Dernage. Dernage. ¿Qué es Dernage? Ah, es como un tipo apodo que surgió en la preparatoria y me agradó, entonces ya lo tomo como sobrenombre y me parece excelente. Ok, platíquenos, ahora sí que en general, ¿qué es Prana? ¿Qué es? Prana, bueno, Prana, el significado que nosotros le damos es la música que vives. El Prana, estrictamente, como lo dijera el término, hace referencia a la energía de la vida. Y Prana lo que busca proyectar en su música es precisamente eso, la vida, todas las etapas que viven las personas, para que cuando alguien escuche lo que nosotros estamos expresando, pueda reflejar o pueda sentir momentos de su propia vida. Súper bien. Oye, ¿y entonces para ustedes qué significa Prana? Para ustedes como grupo, ¿qué es Prana? Pues eso, ¿no? Transmitir la energía al público. Pues muy bien. ¿Y quiénes son los pioneros del grupo? Los pioneros, uno de los pioneros no vino porque estaba muy ocupado descansando en el gimnasio. Gimnasio, así se le llama ahora. No, en serio. Okay. En serio. Tiene problemas. Psicológicos. Sí, el orden de aparición, bueno, primero yo, Aram, después Darío, Lord en la batería. Después Barkla en el bajo y por último Dernage en los teclados. Así fue como nos fuimos anexando. Y supongo que ya tienen un demo. Así es. Estamos, bueno, acabo de salir de estudio y pues estamos promocionándolo para, pues, esperando que haya muy buena respuesta por todos, ya que confiamos en que tiene calidad el material. ¿Y cómo se llama? Lotus, el disco se titula Lotus, es un EP, contiene 5 temas, los cuales están descargables de manera gratuita desde el sitio de sitio web, ¿puedo mencionarlo? Claro. Claro. www.myspace.com/pranaband, como banda en inglés, Prana Band. Okay. Con doble N, no lo olviden. Entonces apúntenlo y por favor repítalo, a ver, muchachos, repítalo de nuevo para el que no apuntó. A ver, el que no apuntó es www.myspace.com/pranaband. Pranaband. A ver, ahora coméntenos, ya entrando un poquito más en tema de lo que es el demo y la música, ¿cuál es la canción que más les gusta a ustedes? A ver, cada uno díganme la canción que más les gusta. Se vale repetir, sí, claro. Sale repetir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una verdadera pues, una verdadera razón de por qué le gusta. Sí, sí, debe de tener alguna historia o algo detrás, platíquenos, ¿cuál es la canción? A ver, empecemos. Por mí, para Aram, yo creo que es muy difícil decirte cuál es mi favorita porque todas me encantan. Sin embargo, yo del EP les pudiera recomendar Ilusión. Ilusión es una canción que tiene una combinación entre funk, jazz, rock, alterno. Es una ensalada deliciosa y ojalá que les la puedan descargar. Es gratuitamente. Ya, no eches mentiras. Es para la novia. Sí, tiene dedicación. A ver, cuéntanos. No exactamente. Más bien me recuerda una etapa de mi vida bastante interesante. Esa no. Hay otra en el EP. Que sí. También. Que sí, okay. Se la dedicas o no. ¿Para ti, Bartla? Para mí, yo creo que Perdonar. ¿Por qué? Nació en un momento en el que mi compañero Aram estaba sensible y no sé, es una canción que a mí me llega, no es más baladita, pero no sé, tiene algo especial esa canción. De esas canciones que se escriben a las 4 de la mañana cuando uno trae el sentimiento a flor de piel y nada más salen así, ¿no? ¿Y para ti? Perfecto. Sí. Pues para mí, del EP, creo que sí sería Muladhara. Es una canción que, bueno, es... Ahora sí, las canciones son como hijos. Eso me imagino, no tengo hijo. Aún. Aún. Todavía. Pero creo que sí, Muladhara es la que más se apega a todo lo que creo, pienso, pero insisto, cada una tiene algo personal, algo muy, muy bueno. ¿Entre todos las escriben? No, ahorita... Pues básicamente pongo las letras, pero sí, esa rola tiene hasta los lunares de Dernich, o sea, está... ¿Y cuál es la rola que están promocionando ahorita? El sencillo se llama Fugaz, es el número uno, el track número uno del sencillo. Su nombre es Fugaz y pues la temática es acerca de la trascendencia de la vida de una persona, lo que podemos hacer o dejar de hacer mientras estamos aquí. En esta realidad que nos toca vivir y que estamos viviendo en este momento. Y ojalá que, pues no sé, que todas podamos entender ese mensaje y podamos comprender lo que nos toca hacer aquí antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y entonces, ¿me podrían dar la entrada para escuchar su sencillo? Claro, bueno, pues la siguiente canción que van a escuchar es nuestro primer sencillo y se llama Fugaz. Esperamos que les guste y nos visiten para escucharla en vivo. Ellos son Prana, vamos a escucharla. Yeah. existencia en luz. Soy desperdicio de esta triste humanidad, pero puedo hacer todos tus sueños realidad. Quiero algo de verdad. Estrella fugaz. Speed.